programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. 15-4-53-96-96. Con Mónica. Las actividades se inician el 12 de marzo. Rayuela. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Calfune buen cuifiqueñe, amulei mun con mapuche. Calfune buen cuifiqueñe, amulei mun con mapuche. Helo el mun me buen yen mawitha yen ko. Helo el mun me buen yen lafken yen mapu. Helo el mun me buen yen mawitha yen ko. Helo el mun me buen yen lafken yen mapu. Fentre manu hei mi nyankurupai. Fentre manu hei mi nyan kurupai. Fachan, kume kinye ke rakisuana mula imun kon mapuche. Ne wentu aimun, kume me umun auniken che kaweskar selnam. Ne wentu aimun. Mari, mari, mari, mari, inche maita, inche maita, inchiu ma huidanche, inchiu ma huidanche, inchiu puel mapumeu, inchiu puel mapumeu, ta impiu que ayelei, ta impiu que ayelei, ulcantun amuleimun, ulcantun amuleimun, fenchen mañukaimun, fenchen mañukaimun. Cuentan que cuando llegó Elal, el creador de los tehuelches, aquí, a la Patagonia, todo se estaba terminando de formar. Y él, con sus poderes mágicos, era el encargado de acabarlas. Una de las cosas que había que acomodar era el clima, porque en ese tiempo no había invierno ni verano. Y si bien Elal podía solito con este tema, dijo: mejor que sean los animales los que se reúnan y resuelvan este problema. Y a la reunión vino el piche. Conte, conte, conte, conte, conte. Conte, conte, conte, conte, conte. Conte, conte, conte, conte, conte, conte, conte. También se arrimó el puma. Y más atrás, el guanaco. También vino la mara o liebre patagónica. Dando zancadas, el choique o ñandú petizo. Y esquivándolo para que no la pise, la cucaracha. La cucaracha. No sé hacer la cucaracha. ¿Cómo que no sé hacer la cucaracha? Habíamos quedado en que yo hacía la mar y vos hacías la cucaracha. Difícil hacer la cucaracha. Si no haces la cucaracha, cada vez que los chicos escuchen, yo les voy a contar quién es la persona que no se anima a hacer la cucaracha. No, por favor, no le conté. Por favor, no, por favor, no. Señoras y señores, con ustedes, venida desde Gualjaina con botitas en los pies, la cucaracha. Y un montón de pájaros. Trugel, trugel, trugel, trugel. Trugel, trugel, trugel, trugel, trugel. Pitiu, pitiu, pitiu, pitiu. Pitiu, pitiu, pitiu, pitiu. Wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit. ¡Ajá! Y empezó la discusión. La cosa se podría haber resuelto más o menos rápido, pero como muchas veces pasa, algunos no paran de hablar y otros no quieren dar el brazo a torcer o el ala. Elal hizo callar al bicherío y les dijo: discutan todo lo que quieran, pero una vez que se haya tratado este tema, no se hablará más. Elal se fue y dejó a los animales conversando. Al rato, los animales decidieron que lo mejor aquí en la Patagonia es tener un invierno cortito. Digamos, 3 meses. Pero en eso, saltó el choique. ¡12 meses de invierno! ¿Por qué tanto tiempo? Le preguntaron los demás animales. ¿Quieres saber por qué? Sí. Porque yo tengo 12 rayas en las patas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Si yo tengo 12 rayas en las patas, quiere decir que es buena suerte. Pero eso es una pavada, Choike. Pero el nada insistía con 12 meses de invierno. Entonces habló la Mara, que en ese tiempo tenía una cola re larga. Choike. 3 meses, no más. 12, te dije que quiero 12 meses de invierno. Choike, nos vamos a escarchar. Por mí, escarchillate vos y todos ellos. 12 meses quiero yo. Choike, se va a congelar mi colita. Pero qué me importa que se te hele tu cola larga. 12 meses quiero yo. El Choike no entendía razones. Los demás animales, viendo cómo se había puesto de loquito, se fueron quedando calladitos y yéndose para atrás. Solo la Mara, con su voz de bicho tímido, insistía. ¡Choike! ¡Choikecito! ¡Choiquito! 3 meses, no más. Pero yo ya te dije y ahora ya, te vuelvo a repetir que quiero 12 meses de invierno. ¡No! ¡No bailes! ¡No bailes! ¡No bailes! ¡Ay, cómo me enoja que baile cuando la recto! ¡Eso es lo peor! Choike. Bajo los poderes de la Mara. Choike, eres un burro. Choike, eres una maestra de jardín de infantes. Bueno, queridos chicos, vamos a escucharnos, lavarnos las manitas. Choike. 3 meses, no más. Quiero, sí, Choike, 3. Quiero para el invierno 3. Quiero te. Sí, Choike, 3. Quiero te. Tres, sí, Choike, 3. Quiero te. Viendo la Mara que el Choike no iba a entrar en razones, tomó una decisión desesperada y se fue corriendo a donde estaba el al. En cuanto llegó, Elal preguntó. ¿Y Mara, preciosa, cuánto tiempo? 3 meses, dijo la Mara. Que no se hable más, dijo Elal. El invierno en la Patagonia va a durar 3 meses. Choike, que estaba afuera y escuchó todo, se puso furioso, tremendamente furioso, y empezó a correr a la Mara por todo el campo. ¡Tal mismísimo Buenos Aires! ¡Te voy a comer! ¡12 meses! ¡Tres! ¡12! ¡Tres! ¡12! ¡Tres! ¡Vení para acá! ¡12! ¡No! ¡Tres! ¡12! ¡12! ¡Tres! Pasó algo terrible, señoras y señores. ¡Me pisó mi colita! Y ella estiró. Y estiró. Y estiró. Y estiró. Hasta que por fin... ella se metió en su cueva. Desde aquella vez, las maras somos rabonas, pero el invierno dura 3 meses. 12, diría yo. 2. ¡Chipanto! ¡Que el año nuevo sea bueno! ¡Que haya mucha agua! ¡Agua pura! ¡Para los campos, para los animales, para la vida! ¡El agua es vida! ¡Vale mucho más que el oro! ¡Que haya abundancia de cosas bellas! ¡Para todas y todos! ¡Para toditas, para todito, por igual! ¡Exactamente lo mismo para cada uno! ¡Y así arrancamos! ¿Cómo arrancamos hoy? ¡Invocando al Calfune Buen ahí en la voz de la Lamien Soraya! Maicoño, y sobre año iniciado, ¿qué te servimos? Un cuento calentito, calentito el cuentito, también de los Maguidanche, de Epeu, relatos del Peñi y de la Lamien, ahí, les mandamos un beso, están ahí seguramente ya festejando, ya celebrando, que estamos con el año nuevo, ¡Atención! Recién estrenadito a las 2 de la mañana empezó este nuevo año. ¡Vamos directo! ¿A dónde vamos directo? ¡A la primavera! Así que ya tranquilo, que no panda el cúnico. Todo bien, año nuevo, vida nueva, primavera. Vamos, se viene el invierno, no vamos a andar tampoco mintiéndole a la gente. Se viene la primavera, porque ¿qué falta nada más? Faltan 3 meses y llega la primavera. Pero lo lindo es que empiezan a alargar los días. Ha vuelto el sol, aunque está un poco nublado, ¿no? Vamos a decir así. Pero no importa, yo desde la mañana temprano, tipo 7 y algo, ya sí, no es tan temprano, porque la gente realmente de los pueblos originarios está ahí pispeando hasta que, ¿no? Al primer... relumbroncito, chiquitito, ni siquiera rayos de sol. Bueno, yo pispeaba así por la ventana porque me daba frío, ¿no? Tampoco, bueno, me da todavía para estar ahí firme. Pero no vi. Así que hasta las 9 estaba oscuro. Yo dije, bueno, igual. Huechipantu, ahí está, Mari, compuche. Sí, profesor Jiménez, ya sé que tengo que saludar como corresponde, aunque ya estamos casi por el primer tercio, Más que nunca, buenos días a todas y a todos, a toditos y a toditos. A Pichique Malé, Pichique Buentru, Mari, Aladita Valeria Rojas, Mari, profesor Jiménez, obviamente, sin dirección, producciones familiares, Mari, a la brujita, Mari, a la psicomotricista Mónica Orgueira y a todos ahí, a Jabuelito, que está medio engripado, lo agarró el invierno y sácate, lo dejó. Así que hoy seguimos sin operador de Facebook. Después te vamos a decir igual, porque te podés ahí mandar un saludo de Año Nuevo. ¿Qué decías para este Año Nuevo? Sí, porque estamos en Año Nuevo. Estamos en Año Nuevo. Nosotros porque ya estamos cumpliendo, iniciando nuestra tercera temporada después de 98 programas. Vamos al 99, cachi 100 y después 100, La centena, no 100 años, como dije la semana pasada. 100 programas vamos a cumplir. Bueno, dos años consecutivos, como siempre te saludamos, casi siempre, ¿no? Así que todos los programas decíamos Marimar y Compuché, Pichi que Malén, Pichi que Huentru, nosotros estábamos, pero así, con todo el Calfú, el Nehuen Calfú, todos los Nehuenes, nosotros vamos a full con la energía de la Huenumapu, de la Mapuzungum, y de todas las cosas que tienen que ver con los pueblos originarios, los que están por acá cerca, los que están más lejos, porque también, el profesor Jiménez hoy se mandó una investigación impresionante, mira lo que me pone acá, el año nuevo indígena, ¿no?, que es el solsticio invernal, que según el calendario gregoriano, tiene lugar entre el 21 y el 24 de junio, mazo, bueno, ya está, ya pasó, con los nombres de Machac Mara para el pueblo aymara, Inti Raymi o Raymi para los quechua, y Huetri Fantu para los mapuche, ¿no? Fíjate esto que el profesor Jiménez encuentra, que los dos pueblos primero, ¿no?, el aymara y el quechua, se llaman hijos del sol, ¿no? Están los incas también, toda esa vasta historia precolombina, ¿eh? ¿Qué me vienen con Colón? Antes de Colón ya éramos civilizados nosotros, teníamos una civilización bárbara. Bueno, y los hijos de la tierra, los mapuche, todos están así, con este festejo, este cambio de año, ¿no? Comienzan a alargarse los días, se va la noche larga. Bueno, que después la Iglesia Católica, como casi siempre hacen los que llegan así, medio a ocupar, a sojuzgar, a, bueno, todas las cosas que hace la espada, la Iglesia, y muchos otros, todos nosotros tratamos también a las hormigas, vamos, le damos, las exterminamos, las queremos colonizar. Bueno, no importa, vamos a lo nuestro. Bueno, San Juan, las festividades de San Juan, que se queman, hay que hacer fogata, quemar las cosas viejas. Bueno, ¿por qué? Porque es así, termina el invierno, empieza el invierno, termina, falta un montón. Bueno, pero ahí vamos con esa historia nosotros, ¿eh? Tercera temporada, la hora del recreo. Nosotros nos la recreemos, porque eso estamos así a full, acá tocando Kultrum. Bien, la brujita también va a estar por ahí en cualquier momento. Anda con toda la niñez, movilizándose. Nadie, bolsón así quieto totalmente la comarca. Me parece buenísimo. Nosotros acá los únicos en la 103.5 que te vamos a estar hasta las 12. Así, te vamos a contar todo lo del Año Nuevo Mapuche y vamos a estar en comunicación con gente que realmente nos va a decir cómo es esto, ¿no? Como el profesor Jiménez, que investiga, está muy bien lo suyo, pero vamos a ir a la primera mano. La gente de las huaytecas amablemente va a estar hablando dentro de un ratito nomás con nosotros. Bueno, ¿y qué más? De todo, porque nosotros lo que queremos, te saludamos ya, te despertamos la oreja, te desacalambramos el hipotálamo en Mapuzungún, en Mapuche, en castellano, en Castilla, y ahora, ahí está. Feliz regreso del sol, Huetripantu, nueva salida del sol, Huñoy Tripantu, vuelve el sol, la hora del recreo, podés escucharnos en goga.fm, y ahora, Magui Danche para todos. Acuique tripantu, acuique tripantu, afinkelen mapu, afinkelen mapu, kishinkelen mapu, kishinkelen mapu. Acuique tripantu, acuique tripantu, afinkelen mapu, afinkelen mapu, kishinkelen mapu, kishinkelen mapu. Ay pimpi chique rayen mulei, ay pimpi chique rayen mulei. Colu rayen, chos rayen, flan rayen, calfu rayen. Colu rayen, chos rayen, flan rayen, calfu rayen. Acuique tripantu, acuique tripantu, afinkelen mapu. Comienza espacio publicitario. Corralón Comarca Andina. En materiales para la construcción tenemos todo lo que usted necesita y en las mejores marcas. Corralón Comarca Andina. Reparto en todo el corredor de los lagos y con garantía de entrega. Corralón Comarca Andina. Acérquese. Le brindaremos el asesoramiento profesional que usted necesita para hacer realidad su proyecto. Lo esperamos en nuestra casa central, Avenida San Martín 2. 2075, teléfono 493030. El Bolsón y sus dos sucursales, el Maitén y Cholila. Corralón, Comarca Andina. Corralón, Comarca Andina. Experiencia, responsabilidad y servicio. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Panadería La Andina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas. Especialidad en pan casero. Trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los domingos cerrado. Panadería La Andina. Avenida San Martín, 1602, El Bolsón. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Panadería La Andina. La Campiña, frutas y verduras, productos orgánicos y de la zona, frutos secos, miel, escabeches, especias especiales, vinos orgánicos, productos directamente de las chacras. Pasá a visitarnos por Perito Moreno 2331, a metros de Avenida Belgrano. Entregas a domicilio llamando a los teléfonos 1543164 38 o al 1545866. La Campiña, frutas y verduras, una buena opción para cocinar rico y sano. Mariela Villanueva, peluquería. Cortes unisex, atiende de martes a sábado de 10 a 12.30 y de 15.30 a 20.30. En Onelli 3164 entre Hernández y Diagonal Ascona. Turnos al 154-37-3124. Peluquería Mariela Villanueva. Un cambio de look siempre te viene bien. Llegó el otoño, tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de buen helado. Y sí, porque en otoño, de lunes a miércoles, Helados Jauja se pone todavía más rico. 30% de descuento en helados, solo para socios del Club de Helados Jauja. Helados Jauja, riquísimo helado artesanal de la Patagonia. O'Neill, Creal, Circa, Vox, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balloon Skate, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balloon Skate. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Tu papá es activo, moderno y divertido? Entonces espera un regalo de Jumbo. Autos de colección, juegos de mesa y de salón, puzzles de 5.000 piezas, accesorios para computadoras, mouse inalámbricos, parlantes de alta calidad, fundas para tablets y toda la línea de escritura de alta gama. Día del Padre en Jumbo, librerías y jugueterías. ¡Jumbo! ¡Terminó espacio publicitario! Metidos. Discos Goga presenta El Tincazo en Dando Vueltas, un disco fundamental en la música de nuestra comarca. Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir que en este país no deja vivir. Si vivís aquí, sabés de qué hablamos. Si vivís en otro lugar, este puede ser tu recuerdo. Llegan señales transparentes sobre luciérnagas perdidas. Pasa el humito de... Escuchalo o bajátelo de www.discosgoga.com. Así no más calma la prisa. Deja, no se apaga lo que es verdadero. You should put on that other song, though, that we heard in the car. Todos los los viernes, 22 horas, por la 103.5. Te espera Metro Blues por Goga FM. Conducen Meli González, Mauro El Moncho Peña, Román Motura y Ezequiel Ledesma. Metro Blues. Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Estamos de vuelta después de poca ausencia, porque no nos gusta que nos extrañen. Y vamos a saludar, vamos a tratar de hacerlo correctamente, según acá me ha anotado todo el profesor Jiménez, nuestra amiga Soraya, nuestro amigo Gerardo. Mari Mari. Mari Mari, Anay. Come huechipantu. Saltu, saltu mai la mona. Ahí ya me perdí, ahí ya me perdí. Decía que gracias. Bien, bueno, nosotros somos los agradecidos que ahí en la comunidad de las Huaytecas estamos en comunicación con Elisa, pero le vamos a pedir que ella se presente según la costumbre que tienen ellos al hablar entre... Ahí está la mosca, ahí está, se fue. Bueno, en sus ceremonias, en sus encuentros, en este que vamos a tratar de hacer una explicación de este año nuevo. Así que presentate vos, Elisa, en tu forma, en tu lengua, después nos traducís y después nos contás sobre el año nuevo. Mai, entre que pichi ma pu un. Mai mai con puche, mai mai pu anai, mai mai pu wenu, wen, mai mai pu ñaña, mai mai pu com. Cheta Elisa o sepiñen, cheta pu waiteka pan, ka cheta ma puchengen. Che da kimel tufe chaltu mai mo kumes ungun chaltu mai pu punien pu newen mo tani tain uño chupan. Bueno, les estaba saludando a todos y agradeciendo a todos los newen y a las fuerzas por está por comenzar hoy en el caso de la comunidad de las Huaytecas. Bueno, ahí tenemos el ruidito que estábamos tratando con el Adita Valeria Rojas de solucionarlo. Algo del teléfono, me dice. Sí, puede ser. Puede ser, todo puede ser posible, pero no importa. La comunicación se hace así y seguramente en algún momento, cuando ya estemos más cerca de la próxima estación de la primavera, a ver, acá el profesor Jiménez me anotó, la primavera... espere, se me perdió, me quiero hacer el agrandado. Pegu, la primavera. Mai, ahí está. Así que ahí en primavera, que todo va a estar mejor, seguramente te vas a dar una vueltita por acá, porque ubicás geográficamente las Huaytecas, ¿en qué lugar está bellísimo, hermoso? Las Huaytecas está ubicada a 30 kilómetros de Bolsón, sobre la ruta 40. Las familias que integramos la comunidad estamos dispersas de un lado, del otro lado de la ruta. Y comprende desde el puente del arroyo El Rincón hasta el puente del arroyo del río El Follel. Bien, y eso es territorio Gualmapu. Mai, el territorio de las Huaytecas. Bien, sí. Bueno, contanos entonces ahora sí, Elisa, esto del el nuevo año, la nueva llegada del sol, ¿por qué nos cuesta tanto entender que esta tendría que ser realmente la fecha de celebración del inicio de un nuevo año? Sí, bueno, cuesta entender porque estamos basados en un almanaque que pertenece al hemisferio norte y no al hemisferio sur. Hemos perdido la capacidad de observación de la naturaleza y nos agotamos tanto que nos basamos en un año que en realidad no comienza acá el primero de enero, sino en el invierno como es ahora. El Huiñoy Chupanto, el año que vuelve, se da, es un proceso de varios días que inicia podría iniciar aproximadamente entre el 19 de junio y el 24, algunos dicen que hasta el 25 de junio, se pueden desarrollar varios cambios en la naturaleza que nos indican que comienza un nuevo ciclo. Hay varios elementos que nos hacen dar cuenta de eso, y un elemento que nos hace dar cuenta es la Quillén. La Quillén es la luna. Me dice acá nuestra Adita que va a ser así, tipo un pase mágico. Te vamos a volver a llamar porque es una pena que no se escuche todo lo más nítidamente posible. Dale. Bueno. ¿Cómo? Hacemos ahí una cortinita musical, volvemos a llamarte. No te muevas. Vamos con la magia que existe. Ahora sí, ¿nos escuchás mejor, Elisa? Sí, mejor, ahí sí. Ahí está, bueno, entonces una síntesis cortita de la forma tan hermosa que nos estabas explicando, que nosotros estamos con un calendario que en realidad no es el nuestro, como sabemos de tantas cosas que no son nuestras, pero nos las impusieron a espada y cruz, ¿no? Y Remington también. Sí, que utilizamos un año que es arbitrario, que no tiene que ver con la naturaleza, que está basado en el calendario occidental, en el hemisferio norte, perdón. Sí, sí. Y que bueno, aquí en el hemisferio sur la naturaleza se desarrolla de otra forma, y en relación con eso es que nosotros celebramos el nuevo año, comunicados estrechamente con la naturaleza. Que nos decías que se empiezan a percibir, así hay que estar entrenado y abierto a lo espiritual, también se empiezan a percibir los pequeños signos que dicen que ahora empieza este nuevo año. Exactamente, nosotros antes del 19 de diciembre estamos en la etapa del año que se llama el Rimungen, que es meterse para adentro, digamos, y ahora Pukem, que es la época de la quema de leña y la época del rebrote, por así decirlo. Nos gusta eso, recreo, rebrote. Sí. Vamos. Comienza, nos avisa la naturaleza de varias formas, les estaba contando hace un rato. Sí. Un elemento que nos anuncia el cambio de ciclo es la luna, la Quillén. La Quillén. La Quillén en todo el año hace 13 cambios, 13 ciclos lunares en un año, en un ciclo. Justamente en el año, en el ciclo 13 es que se produce el cambio de renovación, digamos. Sí, los nuevos brotecitos de la naturaleza y todo empieza a alargarse los días un poquito y ahí empieza el año. Ahí empieza el año. El Antú, el sol, es el que nos avisa cuando también, que por ahí uno se basa más en el Antú que en la luna, ahora en este momento está lo más lejos de la Tierra que puede ser. A partir de este momento, este cambio se empieza a acercar cada vez más. A tranco de gallo, dicen los abuelos, que se acerca al sol. Bien cortito. Sí. Bien cortito, pero ya son más largos. Sí. Por eso nosotros estamos diciendo, alegría, alegría, que en 3 meses ya que llega la primavera. Tal cual. Y bueno, así es la visión optimista del nuevo año. No, más vale, sí. Bueno, yo escuché y un poquito que en Nepuyén también, ahí hay una persona, Sergio Marihuán. Ajá, sí. Que también estuvo contando por la radio que a las 2 de la mañana... Sí. era justo el momento, por algunos cálculos que se ve que hay gente que los hace, ¿no? Esto de mirar el rebrote y también sacan cálculos horarios y todo eso. ¿Es así? ¿Ya estamos en el año nuevo? ¿O esto que decías vos, bueno, hasta el 24, 25? Bueno, como les estaba diciendo, hay distintos anuncios en la naturaleza y no todos se dan el mismo día, ¿no? Ah. No se da, el cambio de luna no se da el mismo día, por ahí que la tuve empieza a regresar, y no se da justo el mismo día en que se juntan las dos noches. Claro. Entonces, por eso cada comunidad lo celebra entre esos días, en este periodo Bien. De cambio. Sí, sí. Entonces, por ahí para la comunidad de la Muen Marihuan ya comenzó. Claro. En el caso de la comunidad de las Huaytecas, nosotros lo vamos a celebrar hoy. Ahí está. Hoy, esta noche, a las 2 de la mañana, tal como dice el Lamuen, bien. Se va a producir el cambio. Ahí está. Y ahí para nosotros va a comenzar, para esta comunidad en particular va a comenzar hoy. Hoy. Otras comunidades van a seguir celebrando. Sí. Porque por eso es un proceso largo y no es un día establecido y fijo. Sí. Así que bueno, sí, a las 2 de la mañana se prende el chal, que es el fuego, y se espera al Huechipantu, que sería el año nuevo. Esa era una preguntita que tenía. ¿Cuál es la diferencia entre el Huechipantu, que ahí estuvimos pasando a la cancioncita de los Maguidanche, y el Huiñoy Tripantu? El Huiñoy Tripantu es, digamos, el Huiñoy es, digamos, que vuelve el sol, es, digamos, la forma de decir el Mapu, que está volviendo el Antú. Sí. Sí. El Huechipantu se produce a partir de que empieza a volver el Antú, digamos. O sea, cuando ya comienza el nuevo ciclo, ese es el Huechipantu. Bien. El Huechipantu se va a dar en todos estos días, en realidad. Bien. Está volviendo el sol, está volviendo el baño, digamos, y vamos sucediendo determinadas cosas que hacen que nos indican que está volviendo este año. Ahí está. El Huechipantu está a partir del momento en que uno ya celebró, hizo el Suiyipun, y que comienza su nuevo año. Ahí está, yo estamos viendo unas hojitas haciendo un ruidito, pero bueno. ¿Cómo es la visión que tienen en estos momentos la comunidad en la que vos estás inserta sobre la relación con el resto de los pueblos, las naciones, y sobre todo la nación-estado argentina? Vos te pensaste que era solamente tan fácil espiritual y el año nuevo, pero no, también vamos a ponerle un poquito de la realidad. Sí, bueno, hay varias visiones. Yo sí. No podría decir que la que yo te voy a dar representa la del pueblo mapuche. No, no, por eso te decía, la personal tuya sobre todo y la de tu comunidad. Sí, sí, sobre el Estado, y nosotros tenemos una visión bastante crítica sobre el Estado argentino. El Estado argentino y el Estado chileno, que fueron los responsables de nuestro despojo territorial y que estemos viviendo en estos años en lugares reducidos, la mayoría de nuestra gente está viviendo en las ciudades, olvidándose de quiénes son, olvidándose de su lengua, de sus raíces, de su territorio. Nosotros siempre decimos, está todo muy ligado a lo espiritual y lo político tiene que ser condescendiente a lo espiritual, ¿no? Nosotros decimos, nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos. Y si nosotros pertenecemos y nos sacan de ese pertenecer, ya dejamos de ser. Entonces, por eso somos bastante críticos con el Estado y con los despojos que ha tenido y sigue teniendo con las comunidades mapuche en particular y los pueblos indígenas en general. Así que, bueno. Bien. Sí. Y para cerrar esta partecita, después tengo dos preguntitas más de tu labor con los niños, ¿no? Porque este es un programa en principio pensado para niñas, niños, no tan niñas, no tan grandes, no tan chicos, bueno, a todos los que están escuchando. Y sabemos que vos trabajás en una escuela con un maestra intercultural, ¿cómo sería el nombre de tu cargo? Yo soy maestra intercultural de la escuela número 150, es una escuela que está en Salta, aquí en la comunidad, desde el año 2005. Bien. Estamos desarrollando una propuesta de interculturalidad en la cual se ve el conocimiento, o se aborda el conocimiento desde las dos culturas, desde la cultura occidental y de la cultura mapuche. Bien, y ahí estaría la preguntita, ¿cuál es la actitud que vos ves como maestra intercultural con los niños de tu comunidad? ¿Cuál es la actitud que ya traen de su casa o la empiezan a conocer en la escuela? ¿Participan, les gusta, se ríen, les da como cosita al principio? Y hay un poquito de todo, hay muchos niños y niñas que se reconocen y tienen sus ser mapuche bien afianzado. Hay otros que están en proceso. Uh-huh. Hay muchos estudiantes que no son mapuches y que conviven aquí en el territorio y que son parte también. Y lo que sí hemos evaluado a lo largo de los años como un cambio positivo, digamos, es el respeto que hay al ser mapuche y al pertenecer al territorio. Cuestión que antes no se daba, había bastante más discriminación y vergüenza del ser mapuche. Bueno, no era en vano, ¿no? Acá el profesor Jiménez se acuerda cuando él llegó hace mucho tiempo, que ya habían aflojado las cosas, que era como un insulto, ¿no? El término aborigen, el indio, y había maestros y directores que precisamente se encargaban de avergonzar a los niños de su cultura, ¿no? Sí, tal cual. A nosotros nos da risa porque a veces hay discusiones entre los niños y bueno, es cuando dice, ¿qué pasó? A ver, ¿qué problema hubo? No, ese fulano agarró y me dijo Winca. Ah, se dio vuelta la cosa ahora. Se dio vuelta la cosa, sí. Bueno, y ya encontraremos el medio. ¿Eh? Ya encontraremos el medio, el del respeto, como decís vos, el de la tolerancia y el de la convivencia. Tal cual. Así es, un proceso, uno tiene que ir aportando un granito de arena todos los días. Y bueno, seguramente en algún momento se verán los frutos. Bueno, y para cerrar esta parte política que te decía, ¿cómo está el conflicto, la lucha que llevan desde hace varios años la comunidad a la que vos perteneces con los terratenientes que quieren más tierra, quieren hacer clubes, quieren hacer cosas privadas y le dan por encima a los bosques, a las comunidades, a todo el que se cruce? Bueno, particularmente la comunidad acá está con un desalojo latente, en conflicto con el terrateniente Martínez Pérez. Uh-huh. También tenemos otro sector de la comunidad que está afectada por un emprendimiento turístico que está haciendo Daniel Cris, apoderado de Silverberg. Uh-huh. Estamos con los conflictos territoriales, realmente estamos como desbordados, claro, en cierta forma. Desde la parte judicial estamos intentando todos los medios posibles para detener el desalojo que probablemente se efectivice si los jueces lo consideran así. Y también hemos iniciado recientemente una causa colectiva que va a ser histórica para la provincia de Río Negro en contra del Estado. Y justamente me estabas preguntando qué relación tenemos con el Estado. Bueno, nosotros estamos denunciando al Estado de todos los despojos que ha tenido nuestra comunidad, que han sido súper, súper groseros, y en los cuales a través de la justicia vamos a ver qué respuesta tenemos para la restitución del territorio. Por eso todos los lugares que están en conflicto, Martínez Pérez, Crit y otros, se van a ver de alguna forma movilizados por esta causa judicial que hemos iniciado, que creo que no hay antecedentes en la provincia de una demanda como tal. Bueno, y para cerrar este amable tiempo que has dedicado con tanto cariño a contarnos la realidad, no solo la parte espiritual, que es muy importante, que es muy hermosa, yo he tenido la suerte en alguna caravana artística con los hermanos Maguidanche de participar en una ciudad bastante, o un pueblo, General Hacha, bastante emblemático de este avasallamiento, de este asesinato, de esta persecución, de esta atrocidad étnica que cometió el Estado Nacional Argentino. Sí. Así que bueno, es así, te moviliza, te da una energía, un nehuén como... Que para los nuevos mapuches, ¿no? Como nosotros, los Winca. Sí. O no Winca, ¿no? Porque el Winca era el ladrón. Sí, no, Winca no. Bien, no, ahí está. ¿Qué puede traerle participar desde como pueda, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el que es verdaderamente guerrero y guerrera, ¿no? Así al año nuevo, al agua, al arroyito, al laguito, sí, a donde venga. Sí. Bueno, yo te soy sincero, hoy salí, miré y dije, bueno, me lavo un poquito así como los gatitos, ¿vale eso? ¿Vale? Y por ahí si no es tan temprano cuando sale el primer rayo del sol, un poquito más tarde, pero igual, ¿no? Mandar el pensamiento, tirarle un poquitito de yerba a la mapa, un poquitito de matecito, de agüita, de lo que uno esté por consumir, ¿vale? Aporta, sí, por supuesto que aporta. Bien. Gracias, gracias. No, yo porque, bueno, viste, todo es un proceso, como vos nos decís. No, más vale un proceso de cambio, sí. Total. Bueno, y para cerrar, ¿no? Vos que sos doblemente así responsable, porque como ser humano todos somos responsables de los niños, y los docentes son doblemente responsables de los niños. Y una docente intercultural, ni te quiero preguntar, porque debe ser una carga bastante fuerte también, ¿no? Sí, se hace pesado, sí. Se hace pesado. ¿Cuál es el lugar que tienen los niños y las niñas en la cultura del pueblo mapuche? Tienen un lugar fundamental, primordial, porque es nuestro futuro como pueblo. Tanto las nenas, pichiqueche se dicen. ¿No? Pichiqueche, nosotros hemos aprendido este saludo, casi todos los programas decimos, ¿no? Sí. Mari, sí. Pichiqueche, pichique malén, pichique huentru. ¿Está bien? Sí, sí. Oh, y bueno, tenemos a la Lamien Soraya que nos da letra. Sí, sí. Pichiqueche es como decirlo a nivel general. Claro. Niños y niñas. No, tienen un papel fundamental en todo el pueblo mapuche, digamos. Son nuestros retoños, los retoñitos. Bien, los rebrotes, los retoños. Así que bueno. Y merecen toda nuestra atención, merecen todo nuestro respeto y merecen toda nuestra contención para poder acompañar en su proceso de crecimiento y que lleguen adultos fortalecidos con su rehue, con su comunidad y con su lucha. Al menos esa es la intención. Bueno, el intento de intentar, decía otra persona de otro pueblo originario como eran los aztecas. El intento de intentar es lo que vale. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál sería tu deseo o dos deseos o tres, no más, no? Porque viste, ya uno se zarpa, año nuevo, pedí tres deseos. Bueno, por ahí puedo decir uno. Dale. Que lo resuma. Dale. Armonía en nuestro territorio. Que se equilibren las fuerzas y que podamos estar cada vez más relacionados con nuestra Mapu, que es lo único que nos va a poder fortalecer para defendernos y para enfrentar al enemigo Winca, que es lo que no tienen ellos, la relación con el territorio. Sí, muy pocos, ¿no? Sí. Algunos por ahí les queda todavía un poquitito de conexión, pero la mayoría como digamos, como pueblo, se ha ido dedicando al revés, ¿no? Alejarse de la naturaleza, a contaminarla, a tirar la basura, a arruinar el agua, a hacer barrio privado. Tal cual, sí. Bueno, Elisa, ¿qué te puedo decir más que un gracias enorme de corazón por tu paciencia, por tu tiempo? Nos encantó, yo seguiría escuchándote, ¿no es cierto? Pero también están estos ruiditos, estas cosas. Así que, ¿cumé huetripantu? May, gracias. Huetripantu a toda nuestra gente. Gracias por este espacio y bueno, seguramente nos estaremos saludando y viendo el próximo año. Bueno, y no, ya desde este inicio de año que hacemos acá por la radio, cuando venga el tiempo lindo, cuando vos te pintes, cuando vos tengas algo, quieras traer a los chicos, lo querés mandar, tenemos página de Facebook, buenísimo. O grabarlo, o lo que fuera, y vamos para frente, ¿eh? Algunos CPU, si te animás, ahí con los chicos. Bueno. Lo que vos quieras, una canción. Bueno, entonces nos mantendremos en contacto y haremos alguna propuesta. En forma conjunta, cómo no. Capa de un cabial. Capa de un cabial, nomás. Calpune buen cuifiqueñe. Hamulei mun con mapuche. Calpune buen cuifiqueñe. Con mapuche el mun me wenyen mawithanyen ko el mun me wen. La paz reina en todas las personas que viven en esta comarca. La paz reina en nuestros corazones y en las mentes, que son uno solo. La paz genera más paz y armonía si solo pensamos positivamente, confiamos y vivimos en el presente. Somos aquí y ahora. Compartimos nuestro amor incondicional y aprendemos del otro y de la otra aquello que tenemos que sanar, aquello que tenemos que aprender. Descubrimos y disfrutamos la conexión que tenemos con otros seres vivos, como las plantas, que tienen mucho para enseñarnos. Abracemos a los árboles. Aquí, las personas sonreímos, perdonamos y agradecemos. Nos bendecimos unos a otros, unas a otras. Como bendecimos a la tierra, al agua, al aire que respiramos, entendiendo que somos parte de ello. Somos libres de ser, de habitar la tierra, formar hogares. Aquí, los niños y las niñas juegan libres y los adultos aprendemos de ellos, de su inocencia. Aquí existe la igualdad y la comunicación con amor a favor de la evolución y la unidad. Aquí las personas se encuentran con sus compañeros, sus amigos, su familia, sus pares. Más allá del vínculo a que se dediquen, o si pertenecen a tal grupo, a tal religión, a tal idea política, nacionalidad, lo que fuera, el amor se extiende y despliega su arte. Nuestros lagos son espejo donde meditamos en nuestro interior. Somos libres de expresarnos y compartir este mensaje. Podemos continuarlo. Ahí estaba, sí, sí, sí. Bueno, no importa, no importa. Vamos a darle otra oportunidad. Hay que darle otra oportunidad. Hay que darle otra oportunidad a la tecnología. Nosotros lo que le íbamos a dar otra oportunidad era a la paz, ¿no? Porque nosotros así hacemos estas mezclas. Nos encanta el Mapuzungún, la Lamien, Elisa, los Mawidanche y también al maestro John Lennon, ¿eh? Ahí está, le damos otra oportunidad. Bien, vamos, Adita. I think they might think I'm going to hot up the revolution, you know, I want to cool it down. If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. Make love, not war, that's all we're saying, just remember that. Peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace. Peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world. Two, one, two, three, four. Yeah. Bueno, ahí estaba, el maestro John Lennon. Ya que estamos de Año Nuevo, démosle una oportunidad a la paz también, ¿no? Porque es así, Año Nuevo, vida nueva, a respetar la naturaleza, a respetar a los otros, a respetar a las otras, a tener paciencia, a tener amor. Esto que te leímos recién, ya lo perdimos. Bueno, no importa. Eso me pasa por ser ordenado. Acá está. Paz se llama. Paz aquí. No lo escribí yo, no lo escribió el profesor Jiménez. Hay unos datos de... ¿cómo se llama esto? De correo electrónico. Gente de pueblo, me parece. Así que el que le gustó y quiere contactar a los que escribieron esto, nos llama. Wey, wey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pachando con Lennon? ¿Qué? No. Uy, oh, no, no. Esto me supera. ¡Esa es! ¡Acá estamos con el trarilonco! ¡Con el poncho! ¡Con los tamangos puestos haciendo choike burrún! ¡Sí! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Come huetripantu! Números pares, se debe hacer así porque los mapuches somos duales. Choike pe danzando, hacia la derecha burrugueando. Junto con la tierra ellos van girando. Termina cada tofido y pasan al descanso. Con muda y se refresca la fuerza, van renovando. En las estrellas se encuentra la pisada del choike. El kimón que te enseñará esta danza magistral. Una danza con fuerza para conquistar. Así que aprende a bailar con Nehuen Ancestral. Este es el choike, el choike. Ahí está, muy lindo el Nehuen Ancestral. Muy lindo, usted pioja también ahí, haciendo el pasito. Muy, realmente es así como, ¿no? A mí me agarran como, qué sé yo, déjà vu, ¿no? Porque yo me acuerdo en verano venían con el pomo, la matraca, disfrazado. Después con campera negra. Ustedes, todo les pinta bien, ¿eh? No, ¿qué pasa? Nosotros siempre estamos dispuestos a celebrar. La vida es una celebración, la naturaleza es una celebración. Hay que estar alegre de estar vivo. Sí, sí, sobre todo mi álamo eléctrico, Año Nuevo. Nosotros venimos así, como el maestro Lennon, como nos dijo Elisa también, mucho kimun, el kimun ancestral, la sabiduría. Y amor, sobre todo amor. Ay, sí, a mí me encanta el amor, sobre todo la paz, el amor, como decía el maestro Lennon, peace, peace, peace, peace, peace. No era que se estaba haciendo peace. No, no, pedía paz en inglés. Bueno, vamos a traducir por las dudas, ¿no? Y el amor me encanta el amor, porque yo siempre con la brujita, ¿no? Sí, tengo un amorcito muy fuerte, bueno. Bueno, mira, te vamos a traer acá para este Año Nuevo, para todos los amigos, para todas las amigas que nos están escuchando y quieran empezar, porque pinta frío. El Año Nuevo, como es invierno, pinta frío, hay que buscar abrazo, hay que buscar cariño, hay que buscar calor. Trajimos unos piropos, ¿eh? Nosotros acá con la pioja... Vamos a dar una recomendación para que vos piropes a quien tengas al lado, ¿sí? Sea una vaquita, sea una corderita, sea una humanita, lo que sea que tengas al lado, ¿no? De tu sexo opuesto, o de tu mismo sexo también, ¿por qué no? ¡Sí! ¿Qué debate vamos a estar ahora? ¿Vamos a estar haciendo lo discriminatorio, eh? ¿El macho con la hembra con el macho? Bueno, no, no, hasta se acabó, estamos en otra época, está todo evolucionado, ahora los... Ahí así, amor de género y nada más, y no importa, sea amor, es amor. Bueno, vamos adelante, a ver, tíreme algún acá, este, usted dice que le diga este. Bueno, ahí va, brujita, escuchá, escuchá, brujita. Yo no sé lo que me ha dado esta chiquilla a mi cuerpo, que hago por olvidarla, y más presente la tengo. No, no, no, pero a vos te falta onda, mago eléctrico. Vos le decís eso a la brujita. Se te va a decir, vete, pides un tarado. Córrete, mira, escucha, así, así. Pioja. Yo te digo la verdad. Si la comarca fuera mía, yo te daba la mitad. Van renovando. En las estrellas se encuentra la pisada. ¿Y dónde vas a ser el terrateniente? Ya lo dijo ahí la mien en la Huayteca. No queremos terrateniente. Queremos que toda la gente tenga acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a la vivienda, a la dignidad para todo, para todas las que te querés regalar lo que no es tuyo, vos. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Bueno, vos, ahora te digo yo un piropo para las chicas también. Las chicas también, las piojas, las haditas, las brujitas. todas las féminas podemos piropear a nuestros así chuchos. Bueno, ahí está. Le podés decir así: yo no sé lo que me has dado, que no te puedo olvidar. Parece que me has tocado con la piedrecita del imán. Saludando, moviendo la cabeza y también pataleando. Y todas las lamienes van a seguir tocando. Moviendo la salita, vamos todos girando. Marcando el paso. Pioja, si me miraras por dentro y me vieras el corazón, de tanto como te quiero, no tiene palpitación. Bueno, acaba la última, acá la última, chicas. Anótenla esta, porque estas así lo dejan, pero derretido, aunque te haya quedado afuera con la helada. Ustedes le dicen este piropo cuando está llegando así con la brazada de leña, ¿no? Bueno, hermoso clavel rosado, cogido con el rocío. Esos labios de tu boca no son tuyos, ya son míos. ¡Ay, piojito, dame un beso! Bueno, bueno, bueno, pare un poco, piojo, suéltela. La va a asfixiar, le dijo, dame un beso, no que le haga así respiración boca a boca. Bueno, ahí está, me gustó, empezamos el año a puro piropo. Esperemos que lo hayan anotado. Si no lo anotaron, bueno, www.goga.fm, ahí tenés acceso a todos los programas y también podés ir a la página La Hora del Recreo, y tenés todo, todo para escuchar, repetir, bajar, copiar, después se lo decís a quien sea. Bueno, piojo, pioja, muy lindo, la verdad, bien, bien con el amor, bien por el frío, ¿no es cierto? Para entrar en calor, piropo para el chucho y la chuchi, y vamos a decir la chucha también, ¿por qué no? Porque chucha, chucha. Bueno, y lo que está ahí en cerca. Bueno, y algo más tenemos por ser año nuevo, vida nueva. Bueno, sí, nosotros, como nos caracteriza nuestra productora de mini programas dentro de La Hora del Recreo, este pequeño espacio, el más divertido, el más simpático, el más alegre, el más movedizo, el más de todo, nos dedicamos todo este fin de año, podríamos decir, desde el otro programa que no estuvimos, y trajimos una leyenda para compartir por el año nuevo mapuche. Así que, Pioja, anunciala y después que sea lo que Dios quiera. Bueno, sí, los que tienen miedo, por favor, se agarran de la abuelita, de la ñaña que está ahí cerca, se agarran bien fuerte, de las manitos, todos los pichiqueches, con el fueguito en el medio, y ya está bastante clarito, cierran las cortinas para que se oscurezca, porque les vamos a contar un cuento tradicional de las leyendas del pueblo mapuche. ¡El cuero del agua! Nosotros somos Hueche Quechuan y Chun. Y les venimos a traer este chuy. ¿No les habrá parecido, che? Preguntó el comisario. ¿No será que se tomaron unos traguitos de más? ¡Ja! ¿Para qué le habré hecho caso al Ramón?, decía el otro hombre para sus adentros. ¡Meta a decirme el Ramón! ¡Anda, contale al comisario! ¿Para qué le habré hecho caso? Hay veces que es mejor callarse la boca. Uno que lo vio, lo vivió, apenas si lo puede creer. Y encima, tiene que convencer a los demás. A ver, che, ¿cómo era que lo viste? ¿Cómo era el lomo de ese animal tan grande? ¿Cómo era? Y el comisario repetía las palabras del hombre con un tono entre interesado, pero a su vez incrédulo. ¡Ja! ¡Que me caiga muerto si no es cierto, comisario! Ahí están, el Ramón y mi hijo, ¡mi hijo, no me dejan mentir! Allá en el sur, el continente se va haciendo angosto. El aire se va haciendo fría. La tierra, con mucha menos gente. Allá en el sur, muchos lagos reflejan las montañas andinas. Allá en el sur hay sobre todo un lago, el más conocido, el Nahuel Huapi. Inmenso, helado, profundo, nadie sabe cuánto. ¿Viste el Nahuel hoy? Está como para que aparezca el cuero. cruz, diablo. Los que viven a la orilla del lago saben que es imposible abarcarlo de un solo vistazo. Por más alto que uno suba, siempre, siempre hay un pedazo de lago que no se ve. También tiene islas, ¿eh? Tiene brazos que se meten por las laderas de las montañas. Tiene una superficie enorme y extraña. Espacio para el misterio. El Ramón me lo contó. Ayer lo vieron. No me digas. Vos sabés que ayer, en cuanto vi el lago, yo tuve un pálpito. Dije, hoy aparece el cuero. No hay día que los lugareños no echen una mirada al lago, porque nunca es el mismo. Toma el color del paisaje. Azul el cielo, lago azul. Brillante el sol, espejo el agua. En invierno, reflejo de montañas nevadas. En otoño, rojizo como los bosques de lengas. En primavera, el borde del lago y el borde de la tierra se confunden en matorrales florecidos de rosas mosquetas. Si aúlla el viento, olas de espuma se encrespan en la superficie. Si hay brisa suave, suaves ondas hasta las orillas. Hay días, muy pocos, en que el lago está negro, enigmático. Días en que el aire no se mueve, en que todo calla, en un silencio que parece eterno. ¿Qué? ¿Qué cómo pasó? Igual que otras veces, no lo va a poder creer. Estábamos los tres pescando, bien adentro del lago. El Ramón, mi hijo mayor y yo. Los tres calladitos y atentos porque las truchas picaban bien. Había un silencio. En eso, escucho un ruido. Como un trueno largo. Y no había ni una nube, ¿eh? Los otros se quedaron ocupados con el pique. No sintieron nada. Pero de repente, el agua empezó a sacudirse cada vez más. Y cerquita de nosotros salió una cosa oscura y grande como el lomo de un animal enorme. Con la contraluz no lo pude ver bien. Y con el susto, menos. Pues, la cosa se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Y después, rápido como sale, empieza a hundirse de nuevo. En ese momento, un golpe nos da vuelta al bote y se parten los remos. ¡Y nos caemos los tres al agua! Todo fue tan rápido, unos segundos apenas. Después, el lago se volvió tranquilo, como si nada hubiera pasado. Enderezamos el bote y bueno, nos volvimos como pudimos, sin remo, muertos de miedo y mojados. Por suerte, nos salvamos por un pelito. Ajá, ¿y vos decís que fue el cuero del agua, che? Me parece que está macaneando. Ah, no, ¿qué va a hacer? Estábamos los tres. Ya le dije, comisario, mi hijo no le va a mentir. Mire, acá están los remos rotos. ¿Cómo quiere que se lo pruebe? Si apenas me lo puedo creer yo. Pero que lo vi, lo vi. Y pasó igual que todas las otras veces. El lago quieto, quieto. Oscuro. Día para el cuero, señor. Desde hace años, muchos años, allá en el sur, la memoria de los lugareños guarda historias como estas. Historias que se cuentan en voz baja, porque nunca se sabe si el que escucha va a creerlas o va a reírse. Vaya a saber, vaya a saber, murmuran algunos. En el silencio crece mejor el misterio. Hay quienes dicen que una enorme serpiente habita en el fondo de cada lago. Otros, que es una colonia de rayas gigantes que vive en las profundidades. Y a veces, quién sabe por qué, alguna sube hasta la superficie. Gente que sabe, piensa que en el fondo del lago debe haber una grieta. Allí, donde es tan hondo que no se ha podido medir. Una grieta, algún movimiento de la corteza terrestre y bueno, opiniones, opiniones. Pero todos los lugareños saben que hay días, pocos según dicen, en que los lagos se ponen negros, enigmáticos. En esos días, la gente mira y remira, porque puede pasar cualquier día, a cualquier hora, y en un solo lugar del planeta. Y además, te puede pasar a vos. Ahí estaba la versión del cuero del agua de Zulema Kukier y Beatriz Tornadú, que está en el libro Mitos, Cuentos y Leyendas de Latinoamérica y el Caribe, coedición latinoamericana de Aike, unos libritos muy lindos de dibujitos, colores, muy lindos. Bueno, ahí estaba, te leímos este del cuero del agua, que lo trajeron el Piojo y la Pioja, impresionante, con los piropos, purruqueando acá, trarilonco, poncho, pluma de avestruz. Bien, bien ahí, para este día de Huechipantú, de Año Nuevo, Qué lindo, qué lindo. Bueno, no nos olvidemos de la magia, Varita, de ladita y... Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Ahí está, mi fa sol, qué acorde para el año nuevo, mi fa sol para todo el mundo, re verde, re brote, vamos para la primavera, no falta nada más que tres meses, empezó el invierno, y acá tenemos la lista, la lista no se me perdió, la tenía acá, ¿por qué, profesor Jiménez, no será más ordenado? Bueno, no importa, algunos me los acuerdo de memoria, regalitos del centenario, No 100 años, no 100 años, sino 100 programas, ¿Tendremos acá visitas? ¿Se animarán a hablar hoy la productora familiar? No sé, ahí está la brujita, está Nayarita, está acá abuelito, congeladito, no lo veo a Saquielito, ¿está también? Está también, bueno, capaz que le sacamos algo así de año nuevo. Empezaron las vacaciones en el Coihue también, atención, y en las escuelas rurales del lago 42 paralelo para el norte, para el sur, nos olvidamos de preguntarle a la miel Elisa ahí en la escuela donde ella es maestra intercultural, ya también deben estar de vacaciones, y si no, ya llegará. Bueno, regalitos del centenario, decíamos, estamos en el programa 98, te lo dije al principio, comete el bizcocho, nos queda 99, cachi, 100 y 100, o sea, dentro de dos programas, ¡ja! No sé, algo vamos a hacer, la torta puede ser, profesor Jiménez, que nos debe de No sé, vamos a ver. Bueno, pero sí ya tenemos CD de cuento y canciones de Viveriando, El Bosque Llama, Epeu de Maguidanche. También tenemos que pasar ahí, que ya conseguimos, de Jumbo, de Didaco y de... ¡Zip! También, todas las librerías están colaborando. Tenemos acá un cuento, Ligüenchu. También, ya que estamos en Año Nuevo Mapuche, ahí, del Peñi, Gerardo, que ya va a volver a la feria cuando esté mejor. Bueno, y tenemos así para... Lo que sí tenés que llamarnos. O si te das, te acercás hasta acá. No decís un cuento, no decís una adivinanza. Ya desde el programa que viene, que es el anterior al 100, ya vamos a estar regalando, ¿no? Vamos a ir por la feria también a pedir ahí alguna cosa a los amigos y a las amigas artesanas que hacen títer, que hacen cosas re lindas. Bueno. Y la magia existe, eso desde ya estamos re seguros, re confiados, no tenemos ninguna duda, sí. Y bueno, aunque empieza el invierno, ahí ya se acerca nuestra pequeña amiga. ¡Qué lindo! Ya te ponemos la cortina. ¡Ahí vamos! Y se acerca, sobre su panza, arrastrándose, la lombriz. pequeños, las pequeñas y humildes de la tierra, que estamos aletargados pero no dormidos. Nosotros siempre, nosotras, la no acción, el Tao Te Ching, Fu Ta Chao, y siempre, siempre en armonía, como dijo la Lamien de las Huaytecas. ¡Lalun, qué lindo! Que a pesar del frío, que te hayas venido, hayas dejado ahí el lumbricario, ¿eh? Ya se alargan los días, ¿eh? Ya se viene la primavera, Lalun, tranquila, ¿eh? Bueno, la paciencia es superior al rigor del destino más adverso. Ya podés separar tus residuos para hacer tu compost. Reducí el consumo. Reutiliza lo más que puedas todas las cosas. Y regala. Porque vos no podés reciclar. Regala todo. Regala. Regala abrazos. Regala besos, regala amor, regala lindas palabras. Podés decir que soy una soñadora, pero no soy la única. Hemos formado una cooperativa de lombrices composteras. Ayuda a Mapu para darle una mano, aunque nosotras no tenemos manos. Somos como Clemente, hacemos magia. Separamos, reducimos, reciclamos, reutilizamos y regalamos energía en forma de humus para los seres hermanos de la vegetación y de la naturaleza. Bueno, Lalum, ahí está, te pasaste el chivito así, Cooperativa Ayuda a Mapu, ¿qué tal? Bueno, y así el que quiera comprar lombricompuesto puede venir acá, ¿sí? No me va a decir ahora que tenés una hoja de Facebook, una página, un celu, no. No. Cada sábado, con mis amigas, traeremos unas bolsas de lombricompuesto y los que quieran podrán adquirirlas. Bueno, se te hacen señas de ahí, los chicos dicen, Ezequiel te dice, ¿de qué me hablas, Lalum? Bueno, no, está bien, qué sé yo, no hay problema, no van a mandar tirando tierra, va a estar en bolsa, todo, quédate tranquilo, Ralph, el demolador, porque va a decir, me van a ensuciar la radio. No, tranquilo, traemos el compost. Traemos del compost en bolsa para que no digan anduvo Lalum acá tirando basura. Bueno, Lalum, cerramos el primer día del año nuevo del continente americano, el continente de los pueblos originarios, que hay que recuperarlo, aunque después, a fin de año, ahí brindamos y le damos a la sidra, al vino, a los cuetes. Esta es como una celebración más que una fiesta, ¿no? Repensar cuál es tu relación con la naturaleza, cuál es tu relación con tus pequeños, con tus pequeñas, los cuidás, los preparás, los amás todo el tiempo, le decís que los querés, le hacés mimitos. Bueno, ahí está, el piojo y la pioja nos trajeron los piropos para calentar la oreja de nuestra compañera, de nuestro compañero, ¿eh? Bueno, ahí gracias a Valeria Rojas, heladita, hacía el llamado, espantaba la mosca, buscaba la música, hacía los, bueno, impresionante como siempre. Gracias, a ver, Jiménez, si usted, profesor, se pone un poquito a la altura de la operadora y le manda todo organizado 2 o 3 días antes, no, 10 minutos antes. Bien, con su varita mágica hace milagros. Bueno, yo, el mago eléctrico, no me presenté porque así, año nuevo, dije, vida nueva, ¿qué le importa a la gente quién soy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni de dónde voy? Vamos con este temita tan lindo que nos eligió nuestra Adita para cerrar y abrir el invierno y el año nuevo. Hasta el sábado que viene. Bueno, ya está, de vuelta, así de sorpresa, gracias a Soraya, a la Lamien Soraya, al Peñi Gerardo, que re contentos, re felices por este programa dedicado